Sección 8 de Pepita Jiménez, de Juan Valera. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Lu G. Calderón. Capítulo 1. 7 de mayo. Todas las noches, de 9 a 12, tenemos, como ya indiqué a usted, tertulia en casa de Pepita. Van 4 o 5 señoras y otras tantas señoritas del lugar, contando con la tía Casilda, y van también 6 o 7 caballeritos que suelen jugar a juegos de prendas con las niñas. Como es natural, hay 3 o 4 noviazgos. La gente formal de la tertulia es la de siempre. Se compone, como si dijéramos, de los altos funcionarios, de mi padre, que es el cacique, del boticario, del médico, del escribano y del señor vicario. Pepita juega al tresillo con mi padre, con el señor vicario y con algún otro. Yo no sé de qué lado ponerme. Si me voy con la gente joven, estorbo con mi gravedad en sus juegos y enamoramientos. Si me voy con el estado mayor, tengo que hacer el papel de mirón en una cosa que no entiendo. Yo no sé más juegos de naipes que el burro ciego, el burro con vista y un poco de tute o brisca cruzada. Lo mejor sería que yo no fuese a la tertulia, pero mi padre se empeña en que vaya. Con no ir, según él, me pondría en ridículo. Muchos extremos de admiración hace mi padre al notar mi ignorancia de ciertas cosas. Esto de que yo no sepa jugar al tresillo, siquiera al tresillo, le tiene maravillado. «Tu tío te ha criado», me dice, «debajo de un fanal, haciéndote tragar teología y más teología, y dejándote a oscuras de lo demás que hay que saber. Por lo mismo que vas a ser clérigo y que no podrás bailar ni enamorar en las reuniones, necesitas jugar al tresillo. Si no, ¿qué vas a hacer, desdichado?» A estos y otros discursos por el estilo he tenido que rendirme, y mi padre me está enseñando en casa a jugar al tresillo, para que, no bien lo sepa, lo juegue en la tertulia de Pepita. También, como ya le dije a usted, ha querido enseñarme la esgrima, y después a fumar y a tirar la pistola y a la barra, pero en nada de esto he consentido yo. «¿Qué diferencia?», exclama mi padre, «entre tu mocedad y la mía». Y luego añade riéndose: «En sustancia todo es lo mismo. Yo también tenía mis horas canónicas en el cuartel de guardias de Corps. El cigarro era el incensario, la baraja el libro de coro, y nunca me faltaban otras devociones y ejercicios más o menos espirituales». Aunque usted me tenía prevenido acerca de estas genialidades de mi padre y de que por ellas había estado yo con usted 12 años, desde los 10 a los 22, todavía me aturden y desazonan los dichos de mi padre, sobrado libres a veces. Pero, ¿qué le hemos de hacer? Aunque no puedo censurárselos, tampoco se los aplaudo ni se los río. Lo singular y plausible es que mi padre es otro hombre cuando está en casa de Pepita. Ni por casualidad se le escapa una sola frase, un solo chiste de estos que prodiga tanto en otros lugares. En casa de Pepita es mi padre el propio comedimiento. Cada día parece, además, más prendado de ella y con mayores esperanzas del triunfo. Sigue mi padre contentísimo de mí como discípulo de equitación. Dentro de 4 o 5 días asegura que podré ya montar en Lucero, caballo negro, hijo de un caballo árabe y de una yegua de la casta de Guadalcázar, saltador, corredor, lleno de fuego y adiestrado en todo linaje de corbetas. «Quien eche a Lucero los calzones encima», dice mi padre, «ya puede apostarse a montar con los propios centauros, y tú le echarás calzones encima dentro de poco». Aunque me paso todo el día en el campo a caballo, en el casino y en la tertulia, robo algunas horas al sueño, ya voluntariamente, ya porque me desvelo y medito en mi posición y hago examen de conciencia. La imagen de Pepita está siempre presente en mi alma. ¿Será esto amor?, me pregunto. Mi compromiso moral, mi promesa de consagrarme a los altares, aunque no confirmada, es para mí valedera y perfecta. Si algo que se oponga al cumplimiento de esa promesa ha penetrado en mi alma, es necesario combatirlo. Desde luego noto, y no me acuse usted de soberbia porque le digo lo que noto, que el imperio de mi voluntad que usted me ha enseñado a ejercer es omnímodo sobre todos mis sentidos. Mientras Moisés en la cumbre del Sinaí conversaba con Dios, la baja plebe en la llanura adoraba rebelde el becerro. A pesar de mis pocos años, no teme mi espíritu rebeldías semejantes. Bien pudiera conversar con Dios con plena seguridad si el enemigo no viniese a pelear contra mí en el mismo santuario. La imagen de Pepita se me presenta en el alma. Es un espíritu quien hace guerra a mi espíritu. Es la idea de su hermosura en toda su inmaterial pureza, la que se me ofrece en el camino, que guía al abismo profundo del alma donde Dios asiste y me impide llegar a él. No me obceco con todo. Veo claro, distingo, no me alucino. Por cima de esta inclinación espiritual que me arrastra hacia Pepita está el amor de lo infinito y de lo eterno. Aunque yo me represente a Pepita como una idea, como una poesía, no deja de ser la idea, la poesía de algo finito, limitado, concreto, mientras que el amor de Dios y el concepto de Dios todo lo abarcan. Pero por más esfuerzos que hago, no acierto a revestir de una forma imaginaria ese concepto supremo, objeto de un afecto superiorísimo, para que luche con la imagen, con el recuerdo de la beldad caduca y efímera que de continuo me atosiga. Fervorosamente pido al cielo que se despierte en mí la fuerza imaginativa y cree una semejanza, un símbolo de ese concepto que todo lo comprende, a fin de que absorba y ahogue la imagen, el recuerdo de esta mujer. Es vago, es oscuro, es indescriptible, es como tiniebla profunda el más alto concepto, blanco de mi amor. Mientras que ella se me representa con determinados contornos, clara, evidente, luminosa con la luz velada que resisten los ojos del espíritu, no luminosa con la otra luz intensísima que para los ojos del espíritu es como tinieblas. Toda otra consideración, toda otra forma, no destruye la imagen de esta mujer. Entre el crucifijo y yo se interpone. Entre la imagen devotísima de la Virgen y yo se interpone. Sobre la página del libro espiritual que leo viene también a interponerse. No creo, sin embargo, que estoy haciendo de lo que llaman amor en el siglo. Y aunque lo estuviera, yo lucharía y vencería. La vista diaria de esa mujer y el oír cantar sus alabanzas de continuo hasta al padre vicario me tienen preocupado. Divierten mi espíritu hacia lo profano y le alejan de su debido recogimiento. Pero no, yo no amo a Pepita todavía. Me iré y la olvidaré. Mientras aquí permanezca, combatiré con valor. Combatiré con Dios para vencerle por el amor y el rendimiento. Mis clamores llegarán a él como inflamadas saetas y derribarán el escudo con que se defiende y oculta a los ojos de mi alma. Yo pelearé como Israel en el silencio de la noche, y Dios me llagará en el muslo y me quebrantará en ese combate, para que yo sea vencedor siendo vencido. Fin de la sección 8.